Su sonrisa y su desplante es tan sensual. Es una rosa con perfume natural. Y por eso me he llegado a enamorar. Los esquemas de mi vida transformó. Despertó tanta ternura en mi interior. Ese brillo en sus pupilas es pasión. Soy esclavo de una hermosa seducción. Tú me tienes loco. Loco de amor. Tú me tienes loco. El corazón. Tú me tienes loco. Tú me tienes loco. Tanta ternura en mi interior. Ese brillo en sus pupilas es pasión. Soy esclavo de una hermosa seducción.